se nos habían corrido un poquito los tiempos. Le agradecemos ahí a Henry, que también está contra reloj, y le queremos dar la bienvenida a Mónica Michelena, esta vez por la coordinación indígena, ya que este próximo miércoles a partir de las 18 horas, si no me equivoco, nuevo plantón frente a la Embajada de Perú. Buenas noches, Mónica, muchas gracias y disculpa ahí por la demora. Buenas noches a toda a la audiencia de este lindo programa, hermoso. Sí, el plantón se va a hacer el día miércoles a las 18 horas en la Plaza de la Independencia frente a la Embajada de Perú. Estamos convocando desde las 18 horas, donde se va a leer una declaración conjunta con todas las organizaciones convocantes, y también luego va a haber varios eventos artísticos, varias personas amigas de la causa, cantantes, grupos de peruanos. Va a estar Chonic Banda, va a estar un grupo de peruanos tocando música andina, y va a estar un encuentro de candombe también. Así que todo eso este próximo miércoles, y comentar que el viernes pasado, a pesar de ese aviso de suspensión, de cualquier manera se llevó adelante una actividad frente a la Embajada de Perú, por lo cual suma actividades. Exactamente. El día viernes pasado habíamos convocado a las 16 horas, pero se atravesó una pequeña tormenta acá en Montevideo, y hubo que suspenderlo porque esto fue como una hora que llovió, y la verdad que la gente fue igual nos hicimos presentes, algunos del CONACHA nos hicimos presentes, estábamos ahí de la coordinación indígena también, y estuvimos con la gente, y lo interesante es que había un grupo de migrantes peruanos con sus banderas. Estaban muy, muy contentos con el apoyo que se recibía de toda la gente. Así que el día miércoles vamos a esperar a más gente solidaria, amigos de la causa indígena y de las organizaciones sociales que también convocan. No estamos solos, está también la FEU que está convocando, es la coordinación indígena, coordinación de organizaciones, comunidades y clanes indígenas, en la cual está el CONACHA, CONINSUR y varias independientes. Está también la Mundo Afro está convocando, y está convocando también la coordinadora por Haití, también está convocando. Eso era algo que te quería decir. Esta es una convocatoria, un impulso que surge desde la coordinación indígena, pero de alguna manera ha logrado ampliar esa base a muchas más organizaciones sociales, y es un punto importante de inflexión en lo que refiere también al movimiento indígena con relación a la articulación con otras organizaciones. Totalmente, y esta es una causa que nos une, ¿verdad? Porque está horrible la situación en Perú, ya van más de 70 muertos, asesinados por esta dictadura que se está operando de Dina Boluarte, esta usurpadora del poder, y nos juntamos con los hermanos también afrodescendientes, ¿no? Porque es una causa que los que más sufren son siempre los pueblos más oprimidos, y en este caso en Perú, donde la mayoría de los asesinados son indígenas de la zona sur de Perú, de la macrorregión sur, de Puno, de Cusco, de Andahuaylas, de Ayacucho, toda esa zona que es aymara y quechua, y es donde ahí se empezó el levantamiento, ¿verdad? Es una insurgencia popular, de ahí surge, ¿verdad? De la macrorregión sur, donde injustamente son pueblos que es muy oprimidos y muy ninguneados desde la época colonial, ya diría yo. Son 200 años de historia de la Republiqueta de Perú, porque es una republiqueta como muchas otras, y la raíz del racismo, la discriminación, el despojo, el genocidio viene desde ahí, ¿verdad? Desde la propia invasión europea, y luego desde los criollos, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos muy bien que San Martín, cuando gana, ¿verdad?, la independencia con un contingente muy grande de indígenas y afros que apoyan, la, como acá, ¿verdad?, la independencia. Luego les entrega a la élite criolla, les entrega el Perú y se lo reparten entre ellos, ¿verdad? O sea, en realidad es una... continúa el colonialismo con esta élite criolla que gobierna hasta este momento. Hay mucho, mucho racismo y hay mucho colonialismo interno en Perú hasta nuestros días. Mónica, entonces nos estamos encontrando este miércoles 18 horas frente a la Embajada de Perú, ahí en Plaza Independencia, para darle un apoyo y una fuerza ahí al hermano pueblo peruano. Un agradecimiento enorme y estamos en cualquier momento en contacto para hablar más tranquilo y distendido, como siempre, casi siempre podemos hacerlo. Muchísimas gracias, están todos más que convocados, una causa muy justa, son pueblos históricamente oprimidos que tenemos que ser solidarios, está ahí en plantón, desde la coordinación, bueno, que yo no nombré a todos, pero están muchas comunidades integran en la coordinación, no solamente con ISUR y con ACHA, desde la coordinación les agradecemos, desde todas las organizaciones sociales que adhieren.